he visto caer, tocado, hundido. Te he visto caer, tocado, hundido. Pero siempre has vuelto otra vez. Pero siempre has vuelto otra vez. Te he visto caer, tocado y hundido. Te he visto caer, tocado y hundido. Pero siempre has vuelto, siempre. Pero siempre has vuelto a la vida otra vez. Pero siempre has vuelto a la vida otra vez. Te he visto tocado, te he visto hundido, derrotado, abatido. Te he visto llorando, pero siempre lo has logrado. Caer.